de La Mosquitera, la columna de economía para llevarla a cabo, Nicolás Aroma. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, buen día. Bueno, buen día. Pareciera que no lo escuchó Juan Marcelo la semana pasada. Ya no lo voy a hablar más acerca del tema, porque es una cuestión personal, lo vamos a arreglar atrás de cámara. Totalmente, es una cuestión personal, queda muy claro esto. Queda muy claro. Bueno, Nico, a pesar de haga oídos sordos, a pesar de esto, bueno, ¿por dónde vamos a andar en esta previa electoral, además? Además, previa electoral, exactamente. Un fin de semana muy importante, caliente. Caliente, sí, totalmente. El tema, hoy salió en algunos diarios, otra vez algún relevamiento de la Universidad Católica Argentina, ¿no?, con el Observatorio de la Deuda Social. Donde en general siempre el informe principal es la medición de pobreza, y lo que ha arrojado este informe es que cerca del 52% de los niños en Argentina están bajo la línea de la pobreza, ¿no? Este índice, que parece un número frío, implica una cuestión muy complicada desde lo social en Argentina. Uno de cada dos niños es pobre, no cumple con los requisitos básicos de la canasta social, de la canasta básica. Este indicador de la UCA está medido con el sistema de ingresos, es decir, es un indicador que mide solamente por el lado de ingresos. Hemos explicado esto, que si a eso le sumamos una medición multidimensional de la pobreza, o sea, un poco más profunda, donde analizamos cuáles son los servicios de acceso a la vivienda, a los servicios básicos, al agua potable, esto se hace aún peor, ¿no? Entonces, en esta medición medida solo por ingresos, estamos hablando de que uno de cada dos niños es pobre en Argentina. Ya había salido algo así. El tema es que está, esto también lo hemos comentado, se acelera en estos momentos de crisis, en lugares donde hay pobreza estructural, como en Argentina, se acelera mucho más rápido, sí, ¿no? Cuando la recesión no para, cuando la inflación está por encima del 45%, como en estos momentos, cuando la canasta básica aumenta por encima del ritmo de la inflación general, ¿no? Hay sectores que reciben el impacto de una manera mucho más veloz y mucho más fuerte. Y estos sectores son los que ya están en una situación de pobreza estructural. Y los niños en Argentina la sufren de una manera mucho más fuerte. Por ejemplo, el semestre anterior, esta medición arrojó un número que se acercaba al 48%. Uh-huh. Entonces hay que tener cuidado, porque la aceleración de la cantidad de gente que ingresa en los círculos de pobreza e indigencia es mucho más rápida si no se corta con la recesión y si no se termina esta situación de inflación alta, caída de salarios y pérdida de empleo. Bien, es totalmente gravísimo lo que está sucediendo. Yo pensaba, Nico, uno de cada dos niños es pobre en nuestro país, lo cual ya es, esa frase es fuertísima, pero a la vez pensaba que no quiere decir que el otro, que no entra en la pobreza, no quiere decir tampoco de que la esté pasando tan bien, ¿no? Claro, por supuesto, porque ahí es donde hablamos de que cómo el indicador pasa del 48 al 52 muy rápido, uh-huh. Quiere decir que si seguimos en este camino, hay muchos que están en la franja ahí, en el límite. Entonces, un semestre más donde nos encontremos con estos niveles de inflación, donde sigue aumentando el desempleo, y donde no se recupera la actividad económica, digamos, o el Estado no aparece como sustento, ¿no?, como sustento fuerte de este sector perjudicado, inmediatamente todo ese sector que vos decís, bueno, guarda, porque empiezan a caer otras personas más, otros niños más en esa línea de la pobreza. Bueno, ese es el problema. Digo, si vos no cortás con esta situación de crisis, o el Estado no sale a aguantarlo, no sale a poner y a intervenir en este sector, empieza a aparecer esto, que esos que están en la línea, como ahora aparecen del otro lado, claro, caen inmediatamente. Claro. Y ahí está el gran riesgo. Y Gaby, en esas mismas mediciones aparecían datos muy muy difíciles, digamos. Por ejemplo, de lo que se habla es de inseguridad alimentaria, ¿no?, que hay una gran cantidad de niños en inseguridad alimentaria, y decían que más del 13%, ¿no?, directamente había pasado hambre en 2018, ¿no?, con lo que esto significa, ¿no? Muy, muy lamentable. Es por eso, ¿no?, que el Estado en estos momentos o hace crecer la economía, uh-huh, o interviene directamente en los niveles de inflación, ¿no?, que lo está intentando supuestamente el gobierno sin éxito, claramente. Sí. o interviene a través de el Estado, ¿no?, con políticas activas públicas que intervengan presupuestariamente, ¿no?, vía Ministerio de Desarrollo Social, vía Asignación Universal por Hijo, etcétera. De hecho, mira, si no hay más niños hoy en bajo la ley de la pobreza, es porque la Asignación Universal por Hijo, en este cálculo medido por ingreso de la pobreza, cumple y cubre una gran cantidad de niños o una parte. Claro. Si vos hoy día eliminás la Asignación Universal por Hijo, el número se te va muy, muy arriba, ¿no? Eso es la gravedad del asunto. Digo, el gobierno está entrampado en situaciones de mantener el tipo de cambio. Hoy aparece otra noticia donde vuelve a caer por ya el mes número 12 consecutivo. Es decir, hace un año que la industria argentina tiene una caída mensual. Todos los meses cae, ya hace un año. Esta acumulación... Impresionante, un año. Claro, un año. Hace imposible cualquier recuperación económica, hace imposible cualquier generación de nuevo empleo, y así empezás a armar un combo. Caída del salario, ¿no?, por los efectos de la inflación, pérdidas de empleo, recesión económica, y después toda esa conjunción de datos te tira lo más difícil de ver, que es que el número de pobres en Argentina aumenta y el número de indigentes también. Bien, y en ese sentido, esto que muchas veces también hablamos, lo que sucede en Mendoza, ¿no? Porque a veces hasta se profundiza, o bueno, es el mismo modelo, y las cifras siempre suelen ser bastante elevadas también para nuestra provincia, ¿no? Claro, eso está bueno, eso, hablar qué pasa en Mendoza, porque, por ejemplo, en términos de inflación, Mendoza ha sostenido durante ya, te diría, 2 o 3 años, el índice de inflación por encima de la media nacional, ¿no? Lo cual, la caída de salarios y la pérdida de poder adquisitivo en Mendoza es más fuerte que en otros lugares del país. Entonces también empieza a impactar en la medición de pobreza por ingreso, donde también está la zona Cuyo por encima del promedio nacional. Entonces los problemas son más graves. Obviamente que se está aplicando el mismo modelo económico, claro, que a nivel nacional. De hecho, los niveles de deuda pública, hasta en ese sentido, hemos ido en la misma línea, pero a pesar de ello, digo, los indicadores son siempre peores en Mendoza que a nivel nacional, siendo que a nivel nacional ya son preocupantes. Entonces sí, Mendoza está en una posición muy complicada también. Bien, panorama complejo, algo que estamos hablando de algo que es concreto, que es de todos los días, y además estamos hablando de la infancia, por ende estamos hablando del futuro, es sumamente preocupante. Sí, ahí también aclaran que los problemas alimenticios y de inseguridad alimentaria y de no acceso a los servicios básicos de vivienda, cloacas, agua potable, etcétera, son mucho más perjudiciales en los niños, ¿no? Los niveles, la alimentación, saben los especialistas en el tema, son mucho más potentes en las primeras edades de la vida que luego. Entonces el tema de la infancia es muy, muy perjudicial, porque aparte estamos hablando del futuro también de Argentina. Siempre hablamos, ¿no?, de la importancia de la educación como capital fundamental del futuro, y los niños y los adolescentes, bueno, estamos jugándonos directamente el futuro de la Argentina, y eso es lo que también está dentro de lo que es pobreza estructural y cómo vamos a hacer para poder desarrollarnos en el futuro. Totalmente, bueno, veremos cómo continúa este tema complicado en todo este año también, año que se va a ver y que se sigue viendo atravesado por lo electoral. Bueno, veremos qué sucede, y algo que por lo que se ve se va a seguir complejizando, ¿no? Sí, Gaby, eso como acotación final del tema electoral. Los datos económicos no han ayudado al gobierno, y en general en los años electorales siempre hay un repunte económico, siempre hay una moderación, una expansión mayor del gasto público, entonces impulsa un poco la obra pública, se recuperan algo los empleos. Bueno, este año ha sido la total excepción, porque no se ha podido expandir la obra pública, la deuda sigue aumentando, los niveles de caída en la industria siguen para abajo, se espera recesión. Un poco la caída. Bien, bueno, vamos a seguir seguramente con este tema, seguramente va a seguir atravesando las distintas salidas de los jueves, porque pues, no es para nada menor. Nico, te agradecemos mucho y te contamos que algunas cosas sí se modifican, parece, porque dice Juan Marcelo que te quedes escuchando, que te va a dedicar un tema. Bueno, lo haré entonces, a ver si es cierto, a ver si no quedan las promesas ahí como suele pasar. Claro.